Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Y estamos en comunicación con Soledad Brizuela, ella es integrante del espacio Trama. Hola Soledad, ¿cómo andás? Laura y Adriana, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Bien? Buen día, muy bien por aquí. ¿Ustedes? Bien, bien. Nosotras y nosotras bien por este lado con este fin de semana. Bueno, preocupante en algunas situaciones por la lluvia y en inundaciones como vienen los arroyos, caminos, pozos y demás, pero dejando de lado todo eso... ¿cómo viene la agenda cultural para esta semana, Sole, en Trama? No, pará, bueno. ¿Cómo vino el fin de semana? Ah, primero quieres saber cómo claro, vino. Claro, porque ahí, encima con tanta lluvia y presentan el disco del agua. Claro, el sábado claro. 24. Piensan en todo, la verdad que piensan en todo. Maru, Marci, que ustedes la tienen reatada. Yo creo que hay que estar en sintonía, ¿viste? Claramente. Fue un fin de a pura música el fin de semana, muchos espectadores, quedó mucha gente afuera. Eso. Ah, sí, mira, qué bueno. Sí. Va, no porque la gente que quedó afuera, sino por la convocatoria. Sí, los espectadores que sobrepasaron el límite, digamos, de la sala, un deseo y unas ganas de... Qué bueno. De disfrutar estos eventos, así que bueno, empezamos a anticipar, me parece que está bueno que empiecen a sacar sus entradas anticipadas. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Eso puede ser en Espacio Trama, directamente ahí, desde las 8:30 de la mañana todos los días hasta las 21 horas estamos. Pueden pasar, tomarse un cafecito, comer algo rico y sacar sus entradas. Y si no, a través de entrada web, www.entradaweb.com.ar. Y ahí entran a la parte de Espacio Trama y aparecen todos los espectáculos que están subidos en cartelera. Y ahí pueden sacar sus entradas de manera online. Bueno, entonces, el fin de semana un montón de gente... Bueno... ya tenemos que estar pensando en o agrandar Trama o hacer otro espacio similar en otro lado. Así es. Sí, ¿se sí, está sí, pensando sí. eso? No, o sea, pensarlo pensamos todo el tiempo, pero bueno, no está dentro de las posibilidades. Pero yo te digo para que digas, sí, tenemos todo, porque vos viste que es un programa muy escuchado, entonces alguna gente dice, sí, tienen razón esta gente, y listo, ¿entendés? La verdad que sí, que debería, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? O sea, los espacios en San Martín de los Andes que necesitamos, tanto para la cultura como para otras actividades, por supuesto que seguimos necesitando espacios, ¿no? Son muy pocos los espacios que hay y no dan abasto. Y bueno, cuando vienen propuestas como estas que sucedieron el fin de semana, que convocan mucha gente... me parece que sí, que estaría buenísimo poder tener otro espacio que sea afín, o bueno, poder hacer más funciones, eso también está bueno. Sí, o las dos cosas, porque en realidad si empezamos a ver a la cultura como política de Estado, viste, te estás independizando de todos los quilombos y los cambios de gobierno, y para empezar a pensar, o sea, hay gente que a partir de esta apertura de espacios no solamente tiene acceso, sino que conoce y se anima a ir también, ¿no? Claro que sí, y bueno, y esto que también se suma un poco, asumo yo, que a la época del año, ni hablar. Es una época gris que contrarrestarlo con la cultura viene muy bien. Sí, bueno, entonces, impresionante, les fue muy bien este fin de semana. ¿Cómo venimos esta semana? Contanos. Bueno, esta semana arrancamos hoy, pero bueno, les cuento por contarles, nada más para que estén preparando para julio, porque hoy es un evento cerrado, digamos, ¿no? Es un preestreno. Bueno, buenísima. Nos contás pero para contarnos. Claro, es como para hacerles cosquillitas y después que lo vayan pensando para julio. Hoy es el preestreno de Apagón en lo de Mamá, una obra de teatro a ciegas, que incluye, bueno, es una cena, una comida con teatro muy interesante. Hoy voy a ir como espectadora, así que después la próxima les cuento. Dale. Un poco, sin spoilear, les cuento. Y bueno, hoy es el preestreno, así que va a ser una jornada interesante, y a partir del 8 de julio empiezan a haber funciones abiertas al público, van a ser aproximadamente 6 funciones los fines de semana, así que algunas ya se están agotando, así que les cuento para que o sea que ya podemos ir reservando, por ejemplo. Ya pueden ir sacando sus entradas, sí, a través de entrada web o en espacio trama. Dale. Es un teatro que es un tipo de teatro, seguramente después vamos a hablar más, ¿no?, de esta obra, pero es un tipo de teatro que no es habitual. No es habitual, es muy interesante, es para despertar todos los sentidos, es para experimentar también, ¿no? Moviliza muchos aspectos, todos los sentidos que se agudizan al no contar con la visión, ¿no? Así que muy interesante. Bueno, o sea que uno ya con eso, con esa idea, más allá de que vos hagas tu apreciación de la obra, hoy se hace una especie de preestreno cerrado, pero uno ya puede sacar la entrada para julio. Sí, para julio, para a partir del 8 de julio al 30 va a haber funciones, todos los fines de semana. Y el jueves, bueno, nos vamos con la milonga. Esta semana tenemos full milonga, porque tenemos milonga el jueves a las de 8:30 a 9:30, clase abierta con Marcos y Analía, y a partir de las 21:30 hasta las 12 tenemos milonga. Y el sábado tenemos otra milonga a las 22:30 horas con Isabel Jaque, que va a estar tocando en vivo el grupo Zambalache. Ajá, bien. Así que va a ser una milonga con música en vivo de 10:30 de la noche hasta las 2 de la mañana aproximadamente. Así que dos oportunidades para los milongueros. Está bien. Milongueras. Está bien. Y después, viernes, sábado y domingo, estamos a pleno con las muestras de danza de la escuela de Ceci Di Martino, Attitude. A la pelota. Sí, viste que es junio, fines de junio y diciembre se copan de las muestras de las academias, de las escuelas, de los talleristas. Así que tenemos eso, a full muestra de danza, a las 19 horas, a las 20:30, el viernes, el sábado a las 19 horas también y a las 21, y el domingo a las 19 y a las 20:30. Así que este fin de semana en trama está a pura milonga y muestra de danza de la escuela, de la academia de Attitude. Bárbaro. Y entonces, además de eso, estamos hablando de que hay milonga, hay muestras, ¿qué más? Y ahí estamos, tenemos un montón, tenemos dos, además cuatro... Además de las cuestiones que son crónicas, para leerlo, o periódicas, ¿no? crónicas fijas. Crónicas fijas, regulares. Escúchame, claro. Hay talleres. ¿Hay infusión con los astros? Esta semana no. Fue la semana pasada, bueno, estuvo muy final... bien, y la semana próxima habrá nuevamente infusión, bueno, astral. Está bien. Pero hay talleres que también van cerrando un poco la primer parte del año y preparándose para retomar después del receso algunos continúan, pero bueno, talleres para adultos, para infancias, de todo tipo, telas, trapecio, teatro, danza. Hay algunas cuestiones literarias también, ¿puede ser? ¿Cómo? Hay algunas cuestiones literarias también. ¿Literarias? Aún no hay. Ah, ¿no? Mira. No, estamos pensando en que suceda desde trama, lo vamos a estar convocando en breve a una reunión para hacer miércoles de café literario. Ajá. Mira. Pero aún no inició. Nos estás espiando, digamos. Y bueno, vos viste que los medios somos así. Somos no, me parece medio. Muy bien porque es una necesidad que hay también en San Martín y poder darle lugar está buenísimo. No, pero en serio, más allá de que sonó a chanza esto de decir que es necesario otro lugar y que si están pensando en otro lugar ya, también es necesario decir que ese nuevo espacio, tramados o tramados, como vos le quieras poner, o lo que sea, de hecho es muy necesario que no esté en el centro para, ¿cómo te diría?, federalizar la cultura, aunque sea municipalmente, porque es todo un bardo venirse, por ejemplo, ahora, y que vos, como vos muy bien decís, invierno, que da para un montón de actividades, para mucharse y juntarse y ver, que esté todo concentrado en el centro, teniendo en cuenta que si, por ejemplo, vos vivís en Caleuche, no puedes llegar nunca acá, claro, ¿viste? Digo para sí, que apunten para la zona de Chacra 30, 32 o lo que sea. Mira, algo que estamos hablando fuertemente uh-huh. desde el espacio para este receso invernal uh-huh. En el programa que va a haber destinado a las infancias es poder hacer enlaces tanto con turismo como con cultura, justamente para esto, para que pueda haber algún tipo de transporte para que los vecinos y vecinas uh-huh. de los barrios más alejados puedan llegar a disfrutar de toda la programación que vamos a tener durante todos los días del receso invernal. Bárbaro, bárbaro. No, y aparte es algo, es una necesidad esta, ¿no? Pero está muy bien que vaya mutando y que vaya creciendo y que se vaya nutriendo de otras actividades. Sí, ojalá podamos ir entramando. Primero, bueno, está la realidad de sostener un espacio nuevo, por supuesto, con todo lo que eso implica, que aún todavía se está terminando, digamos, o sea, no está 100% acabado, seguimos trabajando para ello. Hay mucho aún por hacer. Por este espacio que tiene la mayoría de su trabajo es a través de la autogestión, entonces hay mucho por hacer, ojalá en breve podamos decir cerrado y encarar otro proyecto, pero bueno, este todavía necesita por eso que está diciendo también Soledad. Hace poco que se está hablando el tema de trabajadores de la cultura. Ahora en trama, ¿cuánta gente hay trabajando? Y aproximadamente somos 14 personas. Ajá, mira. 14 personas y cuanto más vamos avanzando, más personas se van necesitando también. No, claro. Yo lo digo por esto de verlo como una industria, ¿no? Y ver que los trabajadores, porque si no es como que es todo de onda en el arte, ¿viste? Claro. Y bueno, y uno va a una cadena de supermercados y no le pide fiado, ya sabe que tiene que pagar eso porque es lo que dice el cartelito. Ahora, cuando vos vas y ves un espectáculo, bueno, ¿viste? Y tratás de regatear a veces, ¿no? Sí, a veces se ve mucho eso cuando hay espectáculos que son quizás a la gorra uh-huh. o gratuitos, uh-huh. que movilizan una cierta cantidad de espectadores y que de repente algunos que tienen una entrada, por más que sea accesible, uh-huh. Es como, wow, no, va a haber paso después. Y por supuesto que se entiende, ¿no? Pero bueno, hay mucho que valorar detrás de todo este trabajo que se viene haciendo para que el espacio esté y para sostenerlo, por supuesto, y para que siga creciendo. Dale. Está bueno y también está bueno cada tanto hablar de esto, ¿no? Hablar de las otras dimensiones de la cultura que puede ser tranquilamente una fuente de trabajo y una industria, y de hecho es una industria bastante menos contaminante que otras como el fracking, así que totalmente. No, y aparte mira, la mayoría de las personas que hoy estamos en Espacio Trama, el te diría el 70% estamos recibiendo formación constantemente, ¿no? Uh-huh. A veces entran personas que sí, que de repente tienen ciertos conocimientos o habilidades, o de repente personas que tienen como ganas de, y entonces se las va formando para que cumplan determinados roles, como por ejemplo los roles técnicos, el operador de sonido, el operador de luces. Es que todo el tiempo estamos hablando de desarrollar, viste que así como hablamos con vos periódicamente hablamos con Marcelo Impemba, que es docente e investigador de la Universidad de Comahue, hablando de turismo, y nunca se termina de integrar la cuestión cultural y no se ve la potencialidad. Vos venís, por ejemplo, en invierno acá, y si no vas al Cerro Chapelco, es como que hay muy pocas ofertas de cosas. O sea, el tema de instalar a San Martín con otra oferta más, además de para los vecinos, para todos los visitantes, ¿no? Que tiene que ver con la cultura. Totalmente. Mira, justo ayer llamaron por teléfono diciendo, nos contaban que les habían hablado en una excursión. Ajá. Que habían hecho. Mirá qué loco. En el catamarán, les habían contado Espacio Trama, les habían pasado el teléfono, entonces llamaban para ver qué propuesta había. Les conté que había una muestra de danza afro, con música en vivo y danza, de un taller local, y a los 20 minutos estaban llegando los turistas a ver esta actividad 100% sanmartinense. Es que hay que romper un poco, ¿no? con esa especie de postal o estereotipo que venís acá y es que está bien venir acá y esquiar, pero también hay un montón de otras cosas para hacer. Entre ellos tiene que ver con la cultura, y para eso está bueno el Espacio Trama y todos los demás espacios que empiezan a brindar un montón de productos, como dicen algunos. Totalmente, totalmente, con la variedad, la diversidad que hay en propuestas para todas las edades, porque también es una realidad que a veces se piensa en las vacaciones de invierno y se piensa en las infancias, lo cual es absolutamente importante, y mi alma de ex maestra jardinera siempre va por ese lugar. ¿Vos dejaste de ser maestra jardinera o seguís siendo maestra jardinera? Yo sigo siendo, pero me he retirado del trabajo activo hace ya muchos años. ¿Colgaste la goma, Eva? Sí, la verdad que sí, sí. Está bien. Sigo con los principios de la docencia, de los fundamentales, y he dejado a un lado esos recursos. Está sí, muy bien. Sí. De apariencias. Bueno, entonces, nada, si bien para mí son siempre la primera infancia lo importantísimo mirar y atender y escuchar, también es importante que haya propuestas para los adultos en estos momentos. Más vale, más vale. Y aparte viene con todo el envión de recuperar un montón de cosas que habían sido cercenadas por la pandemia, ¿no? Totalmente, totalmente. Y también alentar de alguna manera al trabajo con la producción de obra, porque no solo es a los espectadores, también es a los artistas, claro, ¿no? Porque, bueno, hay un montón de artistas en San Martín de los Andes, pero también hay potencial. Quizás muchos ya tienen determinadas obras, pero tienen potencial para seguir produciendo. Uh-huh. Y eso se va generando una cadena, ¿no? Que es fundamental, porque puede haber artistas, pero si no hay producciones, también llega un momento que hay un estancamiento, que de hecho en algún momento sucedió bastante aquí. Y ahora están apareciendo como nuevas propuestas, y también incentivar y acompañar desde ese lugar es fundamental. Por ejemplo, en Espacio Trama siempre también hay un espacio habilitado para los ensayos, para los artistas o las compañías, los elencos que estén queriendo ensayar para poder estrenar sus obras, ¿no? Como poder acompañar desde ese lugar, también entendiendo que es un eslabón súper necesario. No, ni hablar, ni hablar. Bueno, y por esto también es importante este contacto semanal, por todas las cuestiones que van apareciendo, por todas las ofertas, y también es una manera de cotidianizar este espacio y que más gente se sume para conocerlo, se sume para usarlo y se sume para hacer propuestas. Totalmente, lo vamos co-creando. Listo. Soledad, cuando quieras la seguimos. No, el lunes. El lunes nos escuchamos y hablamos. Besitos. Dale. Grandes. Salud. Adiós. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.